quedamos un viernes más con nuestro espacio dedicado al ámbito de los viajes, este apartado turístico en el que tenemos la posibilidad, gracias a Viajes Carrefour, de desplazarnos de forma virtual a distintos destinos turísticos, de los más destacados, quedándonos tanto en nuestro propio continente como en otros lugares a nivel mundial. Hoy nos vamos a marchar hasta el continente americano, en concreto para quedarnos con lo que fue además una antigua colonia española. Nos vamos a quedar con la capital de Cuba, con La Habana, pero de todo ello vamos a hablar, por supuesto, con el responsable de este espacio, además de Viajes Carrefour, Jorge Carrasco, que ya nos acompaña un día más. Jorge, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, Jorge, hoy nos vamos a marchar hasta Cuba. Sí, nos vamos al Caribe y nos vamos a La Habana. La capital de la isla de Cuba es una de las ciudades más hermosas y con más historia que se pueden visitar en el Caribe y en general una de las más interesantes de América. En La Habana se concentran todos los organismos oficiales del Estado, además de ubicarse allí las oficinas centrales de las principales empresas que se asientan en el país. Pero bueno, su mayor encanto son las edificaciones que se conservan del periodo colonial, como la Catedral de San Cristóbal o los castillos y fortalezas que defendían la ciudad, así como los edificios construidos con anterioridad a la Revolución Cubana, como puede ser el Capitolio Nacional de Cuba o el Gran Teatro de La Habana, de los que ahora hablaremos. Bueno, y sin olvidarnos de lugares tan emblemáticos como el Malecón Habanero y bares y restaurantes y hoteles que se han convertido en visitas imprescindibles por su historia. Además de por su historia, por su animado ambiente. Es el caso de, por ejemplo, la Bodeguita de En Medio, el Floridita o el Hotel Nacional de Cuba. Recorrer La Habana pues es transportarse a otro tiempo. La ciudad nos sorprende con una arquitectura exquisita y sus calles están impregnadas de música, historia, cultura y arte. Tiene un encanto añejo un alma diferente que difícilmente nos deja indiferente. Así que, por tanto, hoy nos vamos a marchar hasta un lugar que, como vamos a poder comprobar y como todos conocemos, pues tiene además muchas raíces, conexión con nuestro país, por tanto, nuestro destino hoy en el Caribe. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, compay, yo soy compay, eso. Para quedarnos, como decimos, en Cuba, para quedarnos en su capital, en La Habana, sobre la que, hablando de su historia, Jorge, lo cierto es que, ahora lo veremos, ¿no? Evidentemente, como antigua colonia española, mucha relación con nuestro país, ¿no? Sí, la historia de La Habana comienza oficialmente el 16 de noviembre de 1519. Ese día el militar español Diego Velázquez de Cuéllar da por fundada la festavilla de la isla, San Cristóbal de La Habana. En la Plaza de Armas se celebró la primera misa y el primer cabildo en la recién fundada villa. Hoy en día todavía se conserva un monumento conocido como el Templete, que fue el sitio exacto donde ocurrieron los hechos y donde se fundó la ciudad, un templete bajo la sombra de una ceiba, un árbol tropical. Durante los años la villa estuvo a merced de los ataques piratas y no fue hasta el 1561 cuando la corona española decide construir fortificaciones en la bahía para utilizarlo como atracadero de sus barcos. barcos que más tarde partirían hacia España, pues cargados con las riquezas obtenidas del Nuevo Mundo. De esta época datan fortalezas como, como el Castillo del Morro o el Castillo de la Real Fuerza, de los que ahora hablaremos. Una vez fortificada la bahía, pues las siguientes construcciones que hicieron en La Habana pues sería, tendrían como objetivo el establecimiento, el embellecimiento de sus calles y el asentamiento de las más variadas órdenes religiosas provenientes de la madre patria. Es el caso, por ejemplo, de la iglesia de San Francisco de Asís. En 1563 fue tanta la importancia que adquirió La Habana que se trasladó el gobierno y capitalidad de la isla desde Santiago hasta La Habana. Pero no fue hasta el año 1592 cuando el rey Felipe II de España pues le concede el título de ciudad. Bueno, durante siglos mantuvo esta relevancia estratégica que le convirtió no solo en la ciudad más importante de Cuba, sino también lo era de toda Latinoamérica. En 1762, pues los ingleses sitiaron La Habana, atraídos por la prosperidad de la isla, y durante dos meses las tropas españolas aguantaron el sitio, pero finalmente pues se rindieron, cediéndole el control de la ciudad y las propiedades a Inglaterra. El control británico pues duró poco menos de un año. A mediados de 1763 pues llegaron a un acuerdo con los españoles que les devolvieron La Habana a cambio de Florida. Después de esta incursión pues quedó clara la insuficiencia de las antiguas fortalezas que guardaban la bahía, por lo que se llevó a cabo la construcción de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. La obra más cara que financió la corona española fue fuera de España. A mediados del siglo XIX era tan fructífero el comercio en la isla que se decidió construir el primer ferrocarril español. Eran 50 kilómetros que unían La Habana con Guinea, que transportaba el azúcar y el tabaco. Este fue el siglo dorado de la ciudad. En esta época se construyeron la mayoría de los palacetes, teatros y otros edificios que hoy en día todavía adornan sus calles. Paralelamente a esto, pues se estaba ya gestando la semilla de la independencia entre los terratenientes cubanos. Bueno, estaban ya hartos de los impuestos y el férreo control que mantenía la corona. Durante el siglo XIX pues se impulsaron dos guerras de independencia para expulsar a los españoles. En 1898 pues explota el acorazado Maine en el puerto de La Habana, dando pie a que entraran en la guerra pues los estadounidenses. El 20 de mayo de 1902 pues España firma la independencia definitiva de Cuba, pero los Estados Unidos pues pasan a controlar desde la sombra pues el gobierno de la isla. A partir de entonces, pues La Habana se convierte en una especie de Las Vegas del Caribe. Se construyen lujosos hoteles, casinos, bueno, que embellecen la ciudad. Pero bueno, también esto hizo que llegara la mafia y los negocios turbios, que hicieron que fuera conocida como la Gomorra de las Antillas. No fue hasta enero de 1959 cuando los revolucionarios comandados por Fidel Castro pues dieron un golpe de Estado que acabó con la dictadura de Fulgencio Batista, que era el hombre de confianza de los americanos. Desde entonces se instauró un régimen socialista que nacionalizó todas las empresas y propiedades de la clase alta. Durante años, pues, el régimen comunista cubano estuvo apoyado por la Unión Soviética, pero con la disolución de esta en el 1991, pues, comenzó en Cuba una etapa denominada periodo especial. Se instauró un férreo control de los productos básicos que llegaban a la población, lo que produjo además pues un preocupante descuido de las propiedades del país. A partir de la década de los 90, pues Cuba se volcó con el turismo. Desde entonces, pues es la principal fuente de ingresos del país. Miles de turistas pasan cada día por La Habana para descubrir sus encantos coloniales, para luego escaparse pues a la zona de playas, por ejemplo, de Varadero, y disfrutar de estas playas caribeñas. En 1976, pues el gobierno cubano declaró el centro histórico de la ciudad monumento nacional, y por su parte la UNESCO lo nombró Patrimonio de la Humanidad en 1982. Más recientemente, en diciembre de 2014, pues La Habana fue incluida como una de las 7 ciudades maravillas del mundo. Bueno, la ciudad se ha convertido en un referente mundial en lo que se refiere a cultura, música y arte. Tras la apertura de las negociaciones con su vecino norteamericano, ahora un poco frenadas con el nuevo presidente que tiene Estados Unidos, pues bueno, en principio se abren nuevos horizontes para La Habana y bueno, y también para el resto de la isla. Pues una ciudad, como nos comentaban, ¿no?, muy ligada al turismo desde hace ya décadas, desde hace años, y ahora además con esa apertura frenada por Trump, pero bueno, parece que con de nuevo, ¿no? Un poco la apertura y con Estados Unidos, ¿no? Lo que es la vuelta a las relaciones con este país, lo que seguramente también pues ayudaría al turismo. Bueno, pues todo ello en un rápido repaso que nos ha traído Jorge de todo lo que es la historia de La Habana. Nos vamos a quedar, si te parece, como siempre, con distintos apartados a tener en cuenta, importantes, si queremos visitar, en este caso, esta ciudad. Por ejemplo, las zonas para alojarnos. Bueno, decir que La Habana es una ciudad muy extensa. Tiene un área de 728 kilómetros cuadrados y 2.135.000 habitantes, aproximadamente. Bueno, no obstante, bueno, no es una ciudad muy poblada si se compara con otras capitales europeas como, por ejemplo, Madrid, que tiene 650 kilómetros cuadrados y 3.200.000 habitantes. Bueno, La Habana se divide en municipios o repartos, también conocidos en otros países como barrios o barriadas. Los principales barrios turísticos de La Habana son La Habana Vieja, Centro Habana, Vedado y Miramar. La comodidad de la zona donde alojarnos, pues tendremos que verlo si preferimos, bueno, caminar por sus calles, visitar museos o su patrimonio histórico. Si disponemos de poco tiempo, bueno, quizá lo más práctico sea alojarnos en la Habana Vieja. La zona de Vedado y Miramar, pues quizás están más alejados de la parte más turística. Otra zona donde alojarnos, si queremos disminuir un poco los gastos y que también la ubicación sea céntrica, pues a lo mejor en Habana Centro. Decir, bueno, que La Habana Vieja está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, es el casco histórico de la ciudad y, bueno, formado a partir del puerto y el centro oficial y la plaza de armas. En ella encontraremos, pues, todo tipo de monumentos antiguos, fortalezas, iglesias, palacios. Bueno, y se encuentra repleta de auténticas joyas arquitectónicas de diversas épocas. Y bueno, en esta zona no solamente alberga más de un millón de edificaciones y de importancia de diferentes periodos históricos. Bueno, desde el barroco hasta el Art Deco. Y bueno, también encontramos zonas de ocio y sitios tan emblemáticos como puede ser, por ejemplo, la bodeguita de en medio, de la que también hablaremos. Pues todo ello vamos a recorrerlo en los próximos minutos, porque vamos a quedarnos con qué ver. Sin embargo, es verdad que muchas de las personas que van a La Habana, en general a Cuba, quizás su mejor recuerdo sea de las propias personas, de los propios cubanos y del ambiente que se respira allí, digo, al margen, ¿no?, de lo que pueda verse allí como edificios y demás, ¿no? Claro, bueno, sí, La Habana tiene eso, tiene un encanto especial. Quizás el tanto tiempo bloqueada y tanto haya hecho que la ciudad esté en algunas zonas verdaderamente deteriorada, pero bueno, sigue manteniendo ese encanto de gente por las calles, gente pese a todos estos problemas, pues que siguen teniendo alegría y siguen teniendo pues una vitalidad que a lo mejor en otro sitio pues con mucho más dinero y con mucho más recursos no tienen, ¿no? Y además esa especial relación con los españoles, ¿no? Claro, como su hasta madre patria, ¿no? Claro, hasta todavía le hablan de España como la madre patria. Hay que tener en cuenta que hasta principios del siglo XX pues siguió perteneciendo a España, ¿no? Bueno, pues ahora sí, nos vamos a quedar con qué ver, con diferentes edificios emblemáticos en la capital cubana. Por ejemplo, entre ellas, y ahora nos iremos quedando más de forma más extensa con ellas, pero, por ejemplo, en general, acaba de hablar de las fortificaciones españolas, ¿no? Sí, entre las fortificaciones construidas por los españoles, pues de los ataques de los piratas y de otras potencias, pues destacan la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, que se trata de la fortaleza más grande de toda América, y la edificación más cara financiada por España fuera de la península. El castillo de los Tres Reyes del Morro. Ahí destaca su faro, que da la bienvenida en el puerto de La Habana, también convirtiéndose en un símbolo de la ciudad. El castillo de la Real Fuerza, la más antigua de todas. El castillo de San Salvador de la Punta, que junto con el castillo del Morro formó durante siglos la principal línea de defensa de la de la bahía. Por toda la ciudad también tenemos construcciones de las órdenes religiosas provenientes de España. Quizás las principales pues sea la Catedral de San Cristóbal de La Habana, una antigua iglesia jesuita reconvertida en el santuario católico más importante de la ciudad, la iglesia de San Francisco de Asís, iglesia franciscana que hoy en día está desacralizada y bueno, que alberga el Museo de Arte Religioso y una de las mejores salas de concierto de la ciudad, la iglesia de la Reina, también una de las más bonitas de toda la isla, la Catedral Ortodoxa Rusa Nuestra Señora de Kazán, de reciente construcción, que bueno, es una muestra del hermanamiento entre Cuba y Rusia. A través de los edificios también se puede conocer la historia y cultura de La Habana. Entre ellos podemos destacar el Templete, que es edificado en el lugar donde se fundó La Habana en 1519, el Capitolio Nacional de Cuba, inspirado en el Capitolio de los Estados Unidos, el Gran Teatro de La Habana, hogar del Ballet y la Ópera Nacional de Cuba, la Real Fábrica de Tabaco Partagás, una de las fábricas de tabaco más emblemáticas y antiguas que se conservan en todo el país, el edificio Bacardí, el primer edificio de Arte Deco de la ciudad, que fue sede de la compañía Bacardí hasta el triunfo de la Revolución Cubana. Una visita a La Habana pues no estaría completa sin recorrer sus plazas, pues la Plaza de Armas, la más antigua de la ciudad, la Plaza de la Catedral, la Plaza Vieja, la Plaza de San Francisco de Asís, la Plaza de la Revolución, donde podemos ver el monumento a José Martí, que se ha convertido en un símbolo de la Revolución Cubana. Y bueno, y después de visitar todos estos lugares históricos, pues hay que buscar también un lugar para evadirse y demás. Hay bares, cabarets y bueno, hoteles emblemáticos, la Bodeguita de en Medio, probablemente el bar más conocido y visitado de la ciudad, el Floridita, otro bar mítico. Su fama llegó desde que Hemingway pues se aficionó a los cócteles de daiquiri que preparaban, el Cabaret Tropicana, un cabaret bajo las estrellas para disfrutar de la música y el baile típicamente cubano. Y bueno, hablando de hoteles, pues quizás el más emblemático puede ser el Nacional de Cuba, quizá el más famoso de La Habana, que ha sido declarado monumento nacional y memoria del mundo. Ese es un poco el resumen, o lo más destacado, ya decimos. De las muchas cosas que se pueden ver. En cualquier caso, nosotros vamos a ir deteniendo, si te parece, como solemos hacer en cada uno o en alguno de esos edificios destacados. Y nos hablaban, ¿no?, por ejemplo, de esa mayor inversión que hizo en su momento España fuera de nuestro país, en sus colonias, para lo que fue la construcción de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, ¿no? Sí, está ubicada en lo alto de una colina, junto a la bahía de La Habana. Bueno, esta inexpugnable fortaleza se construyó en el siglo XVIII para cubrir las deficiencias defensivas del cercano castillo de los Tres Reyes del Morro. Posteriormente a que los ingleses tomaran La Habana en 1762. Bueno, cuando España recuperó la villa en 1763, con este acuerdo del que hablamos antes, bueno, comenzaron la construcción de esta fortaleza. Como dice, fue la edificación más cara que financió España fuera de la península y siendo además aún hoy en día la fortaleza más grande de toda América. Con el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, pues el Che Guevara instaló en San Carlos de la Cabaña su centro de mando. En esta época también se llevaron a cabo numerosos fusilamientos de los principales partidarios del depuesto presidente Batista. Hoy en día, pues la fortaleza de San Carlos de la Cabaña funciona como parque histórico junto con el cercano castillo del Morro, del que ahora también hablaremos. Y bueno, además en su interior pues se encuentra el Museo de Fortificaciones y Armas, el Centro Cultural de Che Guevara, así como, bueno, restaurantes, tiendas. Quizá la atracción más famosa de esta fortaleza, de este castillo, es el Cañonazo de las Nueve, recreado por militares vestidos con uniformes del siglo XVIII. Bueno, se trata de una reminiscencia de la época en la que La Habana pues estaba rodeada por murallas y cuyas puertas cerraban cada día a las 9 de la noche. Pues ese es uno de los una de las edificaciones más destacadas. Creo que otra de los emblemas, precisamente del que vamos a hablar a continuación, sería el castillo de los Tres Reyes del Morro, ¿no? Del que nos hablabas. Sí, Está situado en la entrada de la vía de La Habana, junto a la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, del que hemos hablado. Bueno, fue uno de los puntos estratégicos de la defensa de la ciudad durante la ocupación española. Fue una fortaleza inexpugnable hasta 1762, cuando las tropas inglesas, tras una serie de dos meses, pues consiguieron hacerse con el castillo de los Reyes del Morro y por tanto, con la ciudad. El diseño de sus muros exteriores se ciñe exactamente al terreno donde se asienta, creando un polígono irregular que está formado por enormes muros de 3 metros de altura rodeados de un profundo foso. El punto más emblemático del castillo es el faro del Morro, que lleva alumbrando la entrada de los barcos a la vía desde 1844. Con una altura de 30 metros, es el lugar ideal para disfrutar de las vistas panorámicas del malecón de La Habana, especialmente al atardecer. Por ser el faro más antiguo de América y el más emblemático de Cuba, pues desde del 25 de enero del año 2008, pues se hermanó con la Torre de Hércules de La Coruña, el faro en funcionamiento más antiguo del mundo. Actualmente, pues este castillo, esta fortaleza, pues forma parte del Parque Histórico Militar Morro Cabaña, junto con la cercana fortaleza de San Carlos de la Cabaña, pues también en su interior se encuentra el museo marítimo. Y siguiendo ese sistema, ¿no?, de fortalezas construido por nuestro país, pues también estaría el castillo de la Real Fuerza, ¿eh? Sí, situado junto a la Plaza de Armas, en el corazón de la Habana Vieja, pues el castillo de la Real Fuerza formó parte del conjunto defensivo que tenía la ciudad durante la época colonial. Esta fortaleza fue la primera que se construyó en la Habana. De hecho, se considera la fortaleza de piedra más antigua de América. Posteriormente pasó a ser la residencia del gobernador de la Habana. Más tarde funcionó como archivo nacional y cuartel general del ejército. Hoy en día el castillo de la Real Fuerza pues alberga el Museo de la Fuerza Real y en su impresionante foso el museo marítimo más importante de Cuba. Quizá el elemento más llamativo del conjunto es la torre que alberga la giraldilla, que fue añadida en 1634. Se trata de una veleta en forma de mujer, que es uno de los símbolos de la ciudad, además de ser la escultura fundida en bronce más antigua de Cuba. La veleta que se puede ver hoy en día en la torre, sobre la torre, pues es una copia de la original que se guarda en el Museo Nacional de la ciudad. Y completamos lo que es, ya decimos, este sistema de edificaciones, de fortificaciones, con otra muestra allí en La Habana, como sería San Salvador de la Punta, ¿no? Sí, ubicado también en la entrada de la bahía de La Habana, pues el castillo de San Salvador de la Punta forma junto con el castillo de los Tres Reyes del Morro pues la principal línea de defensa durante la ocupación española. Posteriormente, bueno, cuando se construyó también la fortaleza de Sacado de la Cabaña, pues dejó de tener tanta importancia. Debido a la cercanía al cercano castillo del Morro, pues las obras de construcción comenzaron paralelamente en ambos. Debido a esta cercanía, desde 1630, cuando sonaba el cañonazo de la 9 y se cerraban las puertas de la muralla, pues se extendía también una pesada cadena de cobre entre las dos fortalezas que dejaban el paso cerrado a la bahía. Bueno, actualmente se puede ver el castillo de la Punta, una sala que cuenta la historia de la fortaleza, así como una exposición de naves construidas en la isla y una sala del tesoro con objetos que se han encontrado también en las profundidades marinas. Pues todo esto sobre fortificaciones españolas que datan de esa época colonial. Hay otra serie de elementos fundamentales en cualquier ciudad, pero por supuesto también en La Habana. Hablamos de sus plazas, entre ellas te referías, por ejemplo, antes a la Plaza de Armas. Sí, ubicada junto a la Vía de La Habana, pues la Plaza de Armas es una de las más emblemáticas y pintorescas de la ciudad. Además, se trata de la plaza más antigua y aquí se encuentra el punto concreto donde se fundó la villa de San Cristóbal de La Habana, en noviembre de 1519. Rodeando la plaza, pues, se encuentra alguno de los edificios más importantes de la capital. El castillo de la Real Fuerza, del que hemos hablado, la primera fortaleza de la villa, el templete, que está construido en el punto exacto donde se hizo la primera misa con la fundación de la ciudad, el Palacio de los Capitanes Generales, que alberga hoy el Museo de la Ciudad, el Palacio del Segundo Cabo, que hoy en día aloja una biblioteca, el Palacio de los Condes de Santovenia, que alberga hoy el Hotel Santa Isabel, Museo de Historia Natural, de Navegación y del Automóvil. Bueno, la historia de la Plaza de Armas comienza en el año 1520, aunque en aquellos tiempos era conocida como la Plaza de la Iglesia. No fue hasta el siglo XVI cuando se empezó a llamar Plaza de Armas debido a los ejercicios militares que organizaba el gobernador de la isla frente al castillo de la Real Fuerza. En el centro de la plaza, pues está decorado con la estatua de Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria. En los alrededores también hay unos bonitos jardines con exuberantes plantas autóctonas y, bueno, de lunes a sábado pues acoge también un colorido mercadillo de libros y es una buena oportunidad para acercarse, bueno, a la historia y a la cultura de La Habana. Digamos, ir a esa plaza pues es un punto de partida para visitar todos los monumentos y edificios que la rodean, que son muy muy importantes. Plaza de Armas, también Plaza de la Catedral, ¿no? Uh-huh. Pues sí, situado en el pleno corazón de La Habana Vieja, pues una de las más visitadas de la capital. Es la más moderna de las cuatro plazas coloniales, ya que fue creada a principios del siglo XVIII. Y bueno, los edificios que la rodean pues datan de la misma época. Es quizás el mejor lugar para conocer la arquitectura barroca cubana. Quizá la edificación más emblemática de la plaza pues sea la Catedral de San Cristóbal. Además de la catedral, pues está rodeada de un montón de palacios coloniales que contribuyen a darle un ambiente especial. Bueno, quizá hace que esto hace un poco mítica la plaza de la catedral por todos estos edificios, estos palacios que la rodean. Desde la plaza de la catedral parte la calle Empedrado, y en el número 207 pues se puede visitar el famoso bar-restaurante, pues, la bodeguita de en medio del que hablaremos también. Otras plazas que hay que visitar en una estancia allí en La Habana, por ejemplo, la Plaza Vieja, ¿no? La Plaza Vieja se creó en el año 1559, aunque en aquel entonces pues se llamaba Plaza Nueva, ya que se fundó después de la Plaza de Armas y de la Plaza de San Francisco de Asís. Tras varios cambios de nombre pues y con la construcción de otras plazas más modernas, pues la Plaza Vieja adquirió su nombre actual. La mayoría de los edificios que rodean el recinto pues fueron construidos entre los siglos XVIII y XX, por lo que se mezcla el estilo barroco y el Art Nouveau. Actualmente pues es la plaza más pintoresca y colorida de todas las plazas coloniales de La Habana. El edificio más alto de la Plaza Vieja se llama Gómez Villa, que como peculiaridad en su última planta hay una cámara oscura en la que, bueno, gracias a la reflexión óptica pues se puede disfrutar de unas vistas inigualables de la ciudad. Algunos de los edificios que albergan la Plaza Vieja de La Habana pues es el Palacio del Conde San Juan del Conde de San Juan de Jaruco, el Palacio Cueto, construido en el 1906 siguiendo el estilo de la obra de Gaudí, quizás es el mejor ejemplo de Art Nouveau de la ciudad. El Museo de Naipes, la Fototeca de Cuba, el principal archivo fotográfico de la ciudad, el Planetario de la Habana, construido en el 2009, bueno, con ayuda del gobierno de Japón, y bueno, ofrece un repaso a la historia y a las curiosidades del universo, comenzando desde el Big Bang. Bueno, como ves tú, pues todo la plaza está rodeada también de edificios muy muy interesantes. Completamos otras ubicaciones, otras plazas, como por ejemplo la de San Francisco de Asís, ¿no? Sí, la plaza de San Francisco de Asís, bueno, la última de las plazas coloniales de las cuatro que hay, Está situada junto a la terminal de crucero de La Habana y es una de las más bonitas y pintorescas de la ciudad. Y otra plaza que hay que visitar, la Plaza de la Revolución. Sí, la Plaza de la Revolución pues es la más moderna, siendo además una de las más grandes más grandes del mundo. Está considerada un símbolo de la Revolución Cubana, aunque ya había sido creada antes del 1959, fue con la llegada de los rebeldes cuando adquirió su mayor importancia. Está coronada la plaza por el monumento a José Martí. Se trata de una enorme torre de 142 metros, recubierto de mármol gris, con forma de estrella de cinco puntas. Es la estructura más alta de Cuba. Frente a la torre se encuentra una estatua de mármol blanco del poeta y político cubano José Martí. Se alza hasta los 18 metros de altura. Bueno, en la base del monumento hay un museo dedicado a la Aeronáutica Nacional y bueno, y la parte superior de la torre es el mirador más alto de La Habana. Pues como han ido comprobando, hasta ahora hemos visto fortificaciones, distintos castillos, las plazas como elementos fundamentales en La Habana. Vamos con otros edificios, por ejemplo, la Catedral de La Habana, ¿no? Sí, está ubicada en el pleno el corazón de la ciudad. La Catedral de San Cristóbal de La Habana es el templo católico más importante de la ciudad. Su construcción comenzó en 1648 y en principio debía ser la iglesia de la Orden de Jesús, pero antes de que se terminaran las obras, pues los jesuitas fueron expulsados de Cuba. Durante 10 años pues permaneció en el más completo olvido, hasta que en 1778 el obispo Félix José de Tres Palacios pues vio el potencial de los terrenos y decidió construir terminar aquí la Catedral de La Habana. La Catedral de San Cristóbal es de estilo barroco, de hecho está considerada una de las mejores muestras de la arquitectura barroca en Cuba. Para su construcción se utilizó roca de coral que se extrajo del Golfo de México. Por este motivo pues se pueden encontrar algunos fósiles marinos en la fachada principal del templo. Bueno, en el exterior destacan dos grandes torres desiguales que se encuentran a ambos lados de la recargada fachada barroca y en el interior pues llama la atención el altar mayor, donde se encuentra la imagen de la Virgen María de la Concepción Inmaculada y bueno, también podemos destacar la Capilla de Loreto, uno de los pocos elementos que se conservan de la antigua construcción jesuita y bueno, así que también podemos ver pinturas de Rubens y Murillo que adornan las capillas laterales. Hasta 1898 pues la nave central albergaba los restos funerarios de Cristóbal Colón. Hoy en día se encuentran, si no me equivoco, pues en la Catedral de Sevilla. Nos quedamos ahora con el Capitolio Nacional de Cuba. Como nos comentabas, ¿no? Una auténtica réplica del de Estados Unidos, pues en otro momento histórico, desde luego, ¿no? Sí. Cuando se creaba. Sí, está situado en el barrio Centro Habana. Pues, como dice, fue construido a imagen y semejanza del Capitolio de los Estados Unidos, pero con mayores medidas y una decoración más lujosa. Bueno, está considerado uno de los 10 palacios más grandes e importantes de este tipo en el mundo. Por este motivo, en el año 2010 pues fue nombrado Monumento Nacional. Se construyó en 1929 para albergar las dos cámaras del Congreso, pero desde el triunfo de la Revolución Cubana pues alberga la Academia de Ciencias y la Biblioteca de Ciencias y Tecnología. Fue quizá, bueno, decir que una construcción faraónica, pues se alargó durante más de 3 años con un coste de casi 17 millones de dólares de la época y bueno, desde el exterior pues llama la atención sus dimensiones. Un largo de 207,44 metros por su de largo y bueno, y la cúpula alcanza los 92 metros de altura. Como curiosidad decir que el conjunto mide exactamente 1 metro más de ancho, largo y alto que el Capitolio de Washington DC. También la portada es impresionante, con 12 columnas jónicas de 14,10 metros de altura. Y bueno, hasta allí se llega después de subir los 55 escalones de la magnífica escalinata de 36 metros de ancho. Bueno, el rellano principal te dan también la bienvenida a dos magníficas esculturas de bronce que miden 6,50 metros de altura cada una. La verdad que es una construcción espectacular. Es un edificio religioso de carácter político, al menos en su origen, o también culturales, como el Gran Teatro de La Habana, ¿no? Pues sí, ubicado en el emblemático Paseo del Prado y renombrado Paseo de Martí, el Gran Teatro de La Habana pues alberga la sede de las dos principales instituciones culturales del país, como son el Ballet y la Ópera Nacional de Cuba. Bueno, en las inmediaciones de estos terrenos ya se erigía el Teatro Tacón desde 1834, pero no fue hasta 1906 cuando la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia, aquí podemos ver también quizás la conexión siempre con España, pues compró el teatro y los terrenos de su alrededor, pues se construyó la sede del Centro Gallego en España. Bueno, el enorme complejo albergó el renombrado Teatro Nacional, así como casinos, restaurantes y bancos. El Gran Teatro de La Habana pues es actualmente el teatro en funcionamiento más antiguo de Latinoamérica. Pues el edificio que alberga el teatro pues es de un marcado estilo neobarroco, y bueno, en la fachada principal abundan los relieves y las esculturas. Bueno, especialmente llamativas son las enormes esculturas de mármol que decoran la portada. En el interior pues bueno, continúa una lujosa decoración. La sala principal pues fue nombrada García Lorca en honor al poeta español pues asesinado en la Guerra Civil. Tiene una capacidad del teatro de 1500 personas y bueno, se usa exclusivamente para representaciones del Ballet Nacional de Cuba. Y bueno, pues hablamos de distintos edificios, por ejemplo, también económicos, ¿no? O de lo que son, sin duda, sus emblemas en cuanto a actividad económica, los puros, el tabaco, y en este sentido, la Real Fábrica de Tabaco, ¿no? Sí. La Real Fábrica de Tabaco de Tabaco Partagás, pues está situada en la parte trasera del Capitolio Nacional de Cuba. Es una de las fábricas de puros habanos más emblemáticas y antiguas que se conservan del país. Fue fundada en 1845 por Jaime Partagás. Pero bueno, tras la misteriosa muerte de este, pues el negocio pasó a manos de Ramón Cifuentes, que fue quien se encargó de darle el renombre mundial del que hoy en día disfruta la marca. En la actualidad hay cerca de 500 trabajadores que siguen produciendo, bueno, los auténticos puros habanos. Y bueno, en la visita de La Habana se puede ver cómo es el proceso de fabricación, desde la separación de las hojas de tabaco hasta el enrollado para crear los puros. Además de la zona de fabricación, pues hay un espacio de venta donde se pueden adquirir pues algunas de las marcas más famosas de los puros habanos que fabrica la marca Partagás, como son los famosos Montecristo o Coiba. También quizá uno de los souvenirs más comprados en La Habana, ¿no? O sea, lo veremos también, como siempre, con el tema de las compras, tabaco, el ron y, en ese sentido, el edificio Bacardí, ¿eh? Uh-huh. Ubicado en La Habana Vieja, pues es uno de los inmuebles, bueno, también míticos de La Habana. Es el primero que se construyó siguiendo el estilo Art Deco en la ciudad. Se construyó a principios del siglo XX para albergar la sede de Bacardí, compañía líder de la elaboración de ron cubano. Y bueno, cuando finalizaron las obras en 1930, pues también se alojaron, aparte de las oficinas de esta marca, pues también de otras empresas de gran renombre en la época. Bueno, con el triunfo de la Revolución Cubana en el 59, pues todas las compañías que ocupan el edificio pues fueron expropiadas. Y bueno, hoy en día sigue albergando oficinas gubernamentales. Desde el exterior pues destaca su arquitectura y bueno, y su colosal estructura. Sigue siendo hoy uno de los edificios más altos de la ciudad. La fachada está hecha de granito rojo de Baviera, con azulejos y ladrillo. Y bueno, y la parte superior está rematada por una estilizada torre sobre la que se puede ver la escultura de bronce de un murciélago, el símbolo de la compañía Bacardí. Es un edificio de oficina, pero bueno, se puede acceder a la recepción donde hay un bar para, bueno, para tomar un cóctel cubano, y también es posible subir a la torre, donde se tienen unas vistas impresionantes de lo que es el casco histórico de La Habana, ¿no? Y bueno, pues llegamos a uno de los emblemas, yo creo que el más conocido, ¿no?, a nivel internacional de La Habana, como es el malecón. Pues sí, el malecón habanero se extiende por más de 8 kilómetros a lo largo de la costa habanera, uniendo el barrio centro Habana con el de Vedado. Bueno, es el corazón de la vida social de la capital. Cada tarde son cientos los cubanos que se acercan al paseo marítimo, ¿no?, para disfrutar del atardecer y, bueno, el frescor de la noche junto al mar. Y bueno, es una experiencia imprescindible si visitas La Habana y si queremos entrar en contacto un poco con como dices antes, con los habaneros, con los cubanos. Su construcción comenzó en 1909 y se alargó durante más de 50 años. Abarca desde la desembocadura del río Almedares, donde se encuentra el Torreón de la Chorrera, hasta el castillo de San Salvador de la Punta, en la entrada de la bahía. Bueno, lo más conocido del malecón es su inigualable muro de piedra, y bueno, allí se reúnen los cubanos para disfrutar del mar, beber, bailar, pescar, bueno, y reunirse con los amigos. Junto al muro de piedra pues discurre una anchísima avenida de 6 carriles, una de las principales arterias de la ciudad, y bueno, a lo largo de la avenida pues pueden ver los monumentos al generalísimo Máximo Gómez, Antonio Maceo y a Calixto García, y bueno, también algunos de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Aquí podemos mencionar también el uno de los edificios más importantes, pues el Hotel Nacional de Cuba, quizá uno de los hoteles más famosos del mundo. Bueno, el gobierno de Cuba lo ha reconocido como monumento nacional y la UNESCO como memoria del mundo. Antes de la construcción del hotel, pues a principios del siglo XX, en una zona de colina, pues se ubicaba en complejo militar, pero bueno, cuando los americanos se hicieron con el control pues de la isla, pues decidieron construir allí un lujoso hotel que recibirá las celebridades y personajes de renombre de la época. El Hotel Nacional de Cuba se inauguró el 30 de diciembre de 1930, y bueno, desde entonces pues han pasado por este emblemático hotel pues ilustres visitantes como Hemingway, Buster Keaton, Marlon Brando y políticos como Winston Churchill. También en el 46 pues fueron los jefes de la familia mafiosa de Nueva York quienes eligieron este hotel para celebrar una de sus conocidas reuniones de negocios. Frente al Hotel Nacional de Cuba pues también se encuentra otra de las atracciones del Malecón de La Habana, que es una cascada artificial que desciende desde los jardines del hotel, formando una pequeña piscina donde, bueno, es fácil ver a los niños refrescándose los días más calurosos del verano, ¿no? Más edificios o más lugares emblemáticos, en este caso, por ejemplo, el Cristo de La Habana, ¿no? Pues sí, está ubicado en la entrada de la Bahía de La Habana, en el barrio de Casablanca, muy cerca de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Bueno, el Cristo de La Habana es una de las esculturas más grandes del mundo que representan al Sagrado Corazón de Jesús. La estatua se creó en Italia por la escultura cubana Gilma Madera y bueno, fue transportada en 67 trozos hasta La Habana y fue ensamblada e inaugurada en diciembre del 58. Cuando triunfó la revolución, tan solo 15 años después, se construyó una base militar en los terrenos que rodean la escultura. Y bueno, por este motivo el acceso quedó vedado al público hasta el año 96, cuando se permitió la libertad religiosa y libre acceso al recinto. Se trata de una estatua de 20 metros de altura, hecha totalmente en mármol de Carrara, y que llega hasta las 320 toneladas de peso. En ella está representado un Cristo bendiciendo a la ciudad, con una mano en el pecho y la otra en alto. Y bueno, además de ver la escultura, se recomienda una visita para disfrutar de unas vistas de la ciudad desde esta zona de la bahía, ¿no? Y bueno, pues por continuar también ya con otros puntos, otros lugares que decíamos de ocio, ¿no? Por ejemplo, la bodeguita del medio, ¿no? Sí, la famosa bodeguita del medio. ubicada en pleno corazón de La Habana Vieja, muy cerquita de la Plaza de la Catedral, de la que antes hablamos. Bueno, es uno de los bares restaurantes más famosos de La Habana y bueno, y quizá del mundo, ¿no? Su historia comienza en 1942, cuando Ángel Martínez compró la bodega la Complaciente, ubicada en la calle Empedrado número 207, y bueno, por aquel entonces pues se llamaba Casa Martínez. Pronto su buena comida criolla pues atrajo a los lugareños y también a algunas de las celebridades de la época. Su nombre actual pues no se le puso hasta 1950 debido a su ubicación en el centro de la calle. Entre sus visitantes más conocidos, bueno, famosos desde su inauguración, pues Ernest Hemingway, Pablo Neruda, Salvador Allende, Gabriel García Márquez, Errol Flynn, y bueno, ya más recientemente, pues Joaquín Sabina, Naomi Campbell, Kevin Spacey, Sting. Y bueno, en el interior se puede disfrutar de un ambiente auténticamente cubano, con su cocina tradicional criolla. Y bueno, y uno de los cócteles más famosos del mundo, el mojito. Las paredes están decoradas con las fotos y autógrafos de todo lo que ha pasado por la bodeguita. Celebridades del mundo del arte, la política, bueno, todo, e incluso de los turistas que cada día disfrutan de su ambiente, ¿no? Sería uno de los lugares, ya decimos, para divertirnos, para en cuanto a ocio que visitar. Y otro sería, lo mencionaste al principio, el Floridita, ¿no? Sí, también situado en el corazón del casco histórico de La Habana, bueno, también junto con la bodeguita del medio, uno de los bares más famosos de la capital. Desde 1817 había un bar en la esquina del calle Obispo, aunque en principio se le llamaba La Piña de Plata. Pronto le cambiaron el nombre a La Floridita, aunque más tarde degeneró en el Floridita. Bueno, también elegido uno de los en el año 53 ya elegido uno de los 7 bares más famosos del mundo. Entre los visitantes más conocidos, pues Giorgio Armani, Paco Rabanne, Marlene Dietrich, Gary Cooper, Jack Nicholson. Quizá sin duda el que más renombrado al bar pues fue Ernest Hemingway. De hecho, en el interior, junto a la barra, pues se puede ver una escultura de bronce a tamaño de real. El escritor, además, creó allí una variante del daiquiri llamada Papa Doble, hoy también llamada Papa Hemingway. Bueno, además del Papa Hemingway, elaborado con un toque de pomelo, se puede degustar el auténtico daiquiri que ha hecho famoso el bar, y también el daiquiri floridita, con un toque más marcado de limón. El daiquiri mulata con sabor a chocolate, el daiquiri rebelde con sabor a menta. Pues son las paradas en cuanto a ocio, también por supuesto paradas culturales, y hay museos, variedad de museos en Cuba que poder visitar, ¿no? En La Habana. Sí, hay en Cuba muchos museos, mucha cultura. Vamos a mencionar, bueno, quizás los más importantes, el Museo Nacional de Bellas Artes. Es el primer edificio. Tiene dos edificios, el Palacio de Bellas Artes y el Centro Asturiano. El primer edificio pues alberga obras de arte universales, con piezas de Antiguo Egipto, de la Antigua Roma, hasta llegar a la pintura y escultura de la época medieval europea, y en su parte segunda pues se conservan obras de arte de ilustres artistas cubanos. Si seguimos hablando de museos, el Museo de la Ciudad, ubicado en el Palacio de los Capitanes Generales, es uno de los museos más interesantes que se pueden visitar en La Habana, con más de 40 salas expositivas. Cuenta la historia de la ciudad a través de fotografías, objetos históricos, mobiliario y, bueno, y obras de arte. Otro de los museos imprescindibles pues es el Museo de la Revolución. En su más de 30 salas pues se exponen alrededor de 9.000 objetos que permiten conocer la historia de Cuba, con especial atención a la revolución cubana, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos a ir quedando para finalizar, como siempre, con lugares y bueno, en concreto, qué comer, ¿no? Qué es lo que podemos comer en esa visita, que por cierto, bueno, para todos aquellos oyentes que nos han ido siguiendo, Lo cierto es que son innumerables los puntos que se pueden visitar. En La Habana es un lugar con... Sí, bueno, pues... Son solo algunos ejemplos. Hemos hecho un pasado rápido, pero bueno, nos quedan muchas cosas en el tintero y la verdad que es un destino cultural de los más importantes de América, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando del Caribe, pero además con toda esa aportación cultural que nos puede ofrecer. Uh-huh. Y también gastronómica, porque de ello, como decimos, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué comer en La Habana? Bueno, la gastronomía cubana es una mezcla entre la cocina tradicional española y la africana. De ahí ha salido un sabor criollo que hacen únicos sus platos. Bueno, el rey de la cocina cubana son los moros y cristianos. Es un plato de arroz preparado con el caldo de los frijoles negros. También, bueno, una variante de este plato es el congri. Es un arroz que se prepara con el caldo de cocer los frijoles, como hemos dicho, y que va acompañado de chicharrones o tocino. Otros platos, pues la ropa vieja, esa de carne de ternera o cerdo de sil asada, guisada con tiritas de cebolla y pimiento, que también es un plato español. El picayo a la criolla, hecho con carne de picada de ternera y cerdo, guisada con multitud de ingredientes como aceitunas, alcaparras, uvas pasas, jamón. El tasajo a la cubana, es carne ahumada usualmente de caballo. El ajiaco, un guiso tradicional de carne de cerdo. El lechón también, bueno, uno de los majeres de la gastronomía cubana. La cría del cerdo, bueno, tanto frito como asado. Bueno, todos estos platos se acompañan pues de plato macho, una variedad de plátano que se utiliza especialmente para freír. Y además pues del plátano pues yuca con mojo, yuca frita, una raíz muy utilizada en Centroamérica, frituritas de malanga o boniato frito, tubérculos parecidos a la patata. Bueno, combina ya, como hemos dicho, pues la cocina española con tintes africanos y bueno, una cocina muy muy muy peculiar. Entre las bebidas, pues el rey sin duda el ron, ¿eh? Los cubanos siempre la toman solo, pero bueno, hay multitud de cócteles que tienen como base pues esta bebida alcohólica. Si se toma con Coca-Cola, pues el Cuba Libre. Si se añade soda y hierbabuena al mojito, uno de los cócteles más famosos de Cuba. También uno de los más solicitados es el daiquiri, preparado con ron blanco y zumo de limón. Piña colada, el ron colin, el cubanito. La opción de las cervezas, pues la marca más consumida en la isla, pues el Cristal, Cacique, el Mayabe y el Bucanero, esta última quizá la más fuerte de todas. Y bueno, y también algunas cervezas extranjeras como el Baviera y la Heineken, que también podemos encontrar en La Habana, ¿no? Eso en cuanto a qué comer, qué beber, también qué comprar. Es otra de las paradas que hacemos en este espacio. Y bueno, pues estaría relacionado con eso mismo. Y también otra serie de artículos, hablamos por ejemplo del tabaco, etcétera, ¿no? Pues sí, bueno, después de recorrer la ciudad pues y descubrir los principales museos y monumentos, pues llega el momento de eso, de un recuerdo de La Habana, ¿no? Un regalo tradicional para los familiares y amigos. La artesanía de Cuba pues es muy variada, pues hay numerosos trabajos preciosos en madera, esculturas con temática tradicional cubana, también hay muchos objetos hechos con cuero, sin olvidarnos pues por ejemplo de la cerámica. La temática es muy variada, pues también podemos encontrar numerosos objetos relacionados con la revolución, camisetas de Che Guevara, la típica boina del famoso revolucionario, bueno, hasta llegar a las camisetas, cuadros con su imagen. Bueno, quizás los cuadros y pinturas también son una de las cosas que más llamen la atención, pues son como coloridas instantáneas del día a día de la ciudad, desde los míticos coches americanos de los años 50 que aún circulan por las calles hasta los edificios más emblemáticos de La Habana. Bueno, también podemos comprar instrumentos musicales, productos relacionados con la santería. Y bueno, y como dices, no podemos hablar de los souvenirs típicos de Cuba sin mencionar pues los puros habanos. Los Cohiba, Montecristo, Partagás, pues son las principales marcas que más demandadas. Y bueno, una opción muy muy socorrida también es comprar una botella de ron cubano, que lo podemos encontrar en cualquiera de las tiendas de los hoteles, incluso en el aeropuerto. Marcas tan conocidas como el Ron Habana Club, el Ron Santiago de Cuba, el Ron Cubay, en fin. Uh-huh. Hay una lista también mertinambre de souvenir y productos típicos que podemos encontrar en La Habana, ¿no? Uh-huh. Pues ya lo saben, esto en torno a la capital cubana como destino turístico que hoy hemos analizado, como siempre, gracias a Jorge Carrasco, que disecciona lo que es cada uno de estos destinos, que nos sirve para bueno, pues tenerlo como sugerencia para poder visitarlo, y si no, como repetimos cada semana, la verdad es que nos sirve como conocimiento, ¿no?, para tener constancia, para bueno, pues recordar y bueno, o contar con información sobre algunas de las principales capitales, una de las principales ciudades de nuestro planeta. Hoy ya decimos en Cuba, y hablando de viajes Carrefour, Jorge, pues precisamente, y por ver un poco, ¿no?, lo que sería un ejemplo de lo que nos costaría viajar hasta el destino de hoy, ¿qué nos puedes comentar sobre ofertas que puede haber en torno a La Habana? Bueno, pues tenemos una oferta con salida en septiembre, a partir del 11 de septiembre. Y bueno, en función de la categoría del hotel, pues tenemos diversos precios. Para que tengáis una idea, pues un hotel de tres estrellas básico, pues una semana con vuelo desde Madrid, traslado, la estancia, el seguro de viaje, pues sale por 790 euros por persona. Si queremos irnos a un hotel más prestigioso, más bien situado, hemos hablado, por ejemplo, del Nacional de Cuba, pues una semana rondaría los 1.160 euros por persona, ¿no? Eso, como decimos, con los vuelos desde Madrid, los traslados, la asistencia de guía. A esto hay que añadirle siempre el visado de entrada a Cuba, que ronda los 25 euros por persona, si no me equivoco. Esto sí, ya decimos. Queremos, por ejemplo, materializar esa propuesta en el día de hoy de viajar hasta La Habana, pero Jorge, también para estas próximas fechas, en lo que es esta recta final del verano, el periodo de feria también, ¿qué otras ofertas nos puedes comentar por parte de Viajes Carrefour? Bueno, esta que hemos hablado, por ejemplo, de La Habana, podemos adaptarla también para quien tenga vacaciones en feria. Y bueno, quedándonos un poquito más cerca, quedándonos en la provincia de Cádiz, pues del 13 al 17 de septiembre tenemos una oferta en el río Chiclana, 4 noches, 411 euros por persona, en régimen de todo incluido. El Barceló Costa Ballena, también en rota, 338 euros pensión completa. Y bueno, y cerca de este hotel, el Elba Costa Ballena, también pensión completa, 388 euros por persona, ¿no? Son solo algunos de los ejemplos de esas ofertas para estas próximas semanas, próximos meses, pero ya lo saben que pueden pedir más información sobre cualquier destino turístico que se les pase por la cabeza. Bueno, pues tienen su oferta, su propuesta por parte de Viajes Carrefour. Jorge, ¿qué podemos encontrar dónde? Pues estamos en la calle General Luque Arenas, y en el número 4, y bueno, nuestro teléfono es el 956-46-1050. Viajes Carrefour, que colabora con nosotros cada semana en este espacio dedicado al mundo de los viajes, hoy con La Habana, y como siempre, gracias a toda la información que nos ofrece Jorge Carrasco. Jorge, te esperamos la próxima semana. Perfecto, aquí nos vemos. Muchas gracias. Que te tengo. y a Tocero voy para Macané, llego a Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Matané, llego a Puerto voy.